Programa. Programa número 27 es la cuenta. 27 de Fiesta de la Flor. Acá en la vecinaradio.com. Estamos saliendo en streaming por el mundo. Estamos aguantando el año acá con Mai, la trinchera de lo que es este programa radial. Está Justin en los controles. ¿Todo bien, Justin? Está viendo espectacular, dicen, a través de la cámara vecinaradio.com. Nos pueden escuchar a través de la radio. Ya sería www.lavecindadradio.com. Ahí nos pueden. Que ya sería vieja escuela, ¿no? Porque, no, o sea, ya es streaming, ya sería como que se está metiendo. Ya pasamos al celular, ¿no? Ya, es como que. Ya llegamos, bueno, a la era de la inmediatez. Ideal es como. Facebook, viejo. A mí me sigue gustando. Yo sigo teniendo ahí. Yo me estoy como lejos. Sí, Vamos a acercarnos. Yo tengo, o sea, me gusta un poco esta cuestión de la camarita. Bueno, soy actriz, ¿no? No te intimida. No me intimida, digamos, pero por otro lado me pasa que la radio, soy de la cama que te dice la radio con cámara. No, bueno, sé, se futuro, pierde cierta cosa de la magia. El futuro ya hace rato. Mirá, aparte te apunta, ¿eh? Mirá, él está apuntando en vivo. Te sigue. Ay, es como un poco impresionante. Ahora, cuando yo traiga el radioteatro para cerrar este año, no lo vamos a transmitir. Si no, me tengo que traer a los actores todos personificados. Esa es otra. Es verdad, porque si no es como raro, ¿viste? Estamos viendo eso a través del streaming de Fiesta de la Flor de Facebook, que se transmite acá por la camarita, cerca de Parque Redavia, la vecina radio.com. Este es el programa de Fiesta de la Flor y comenzando rememorando. Está bien, ¿no? La palabra rememorando. Sí, lo que fue el viernes pasado, estuviste presente. Por supuesto, firme una fecha, como rulo de estatua. Hermosa. Che, bombón. Sí. Una cosa. Unos señores, la verdad que se pusieron todos el traje y corbata. Qué lindo cuando las bandas trabajan así una fecha, ¿no? Sí. Son como la demostración de que el artista es un trabajador. Me gusta cuando se ponen pusieron así la camiseta. El hombro, comenzó ahí Alemán, que estuvo la semana pasada, jueves, ahí tocando unos temas. Con una viola intensa el Alemán. Sí, ¿viste? Después tocó. Ahí me falta Meli, que le mandamos un beso. ¿Estará Meli escuchando? Que siempre Meli, está con ¿nos el estás celular, escuchando? Que nos diga cuál fue la segunda banda. La segunda banda fue. Azul Oscuro fue la tercera. La tercera banda fue Azul Oscuro, que salió con el Diablo. Increíble, con el Diablo ese y unas voces re potentes. Sí. Tuvo hip hop, tuvo legalización al aire. Como sí, esas bandas que se prenden el churro tocando, plantando bandera y tocaron el tema. Vamos en todos un poco presos. Podemos tirar un palo, ¿no? Para el Congreso se está yendo muy para atrás en todas las cuestiones que se habían avanzado en materia canábica. El Congreso se está yendo para atrás, sí, punto. La verdad que sí. En todo tipo de materia. En todo tipo de materia, más lo que tiene que ver con lo popular y de ya que un avance de lo popular, que se defienda el derecho individual que tenemos nosotros de fumar, cultivar y bueno, y más puntualmente, que es a los que más perjudica todo esto, que es a la gente, bueno, mamá cultiva, toda la gente que usa el cannabis de forma medicinal. Así que bueno, otro punto menos para este nefasto gobierno congreso. Sí, pero igual que les quede claro que la gente se está plantando, ¿eh? Ayer fue como bastante claro, hubo mucha gente que no murieron, muchos medios que no quisieron cubrir lo que pasó ayer, pero... Y no pueden tapar el sol con... ¿Dos días dice Justin que tienen? El martes asumieron, el miércoles. Claro, y ya están... Ya están palo y palo y palo. Pero bueno, que les quede claro que parece que el pueblo está plantado y que no los vamos a dejar que vamos metan a el dedo nuestra. Y después tocó Azul Oscuro, ya tenemos... Bueno, después vamos a recordar la banda que estaba antes. Y después Azul Oscuro tocó Solo para Entendidos y No Los Olviden. Así que una fecha re linda, aguante plasma. Nos fuimos bailando porque No Los Olviden se fue así como muy arriba. Nosotros nos fuimos con Tommy en taxi, con Ezequiel, que sacó fotos. ¿Ezequiel estará? Ezequiel no sé en dónde anda, pero hoy nos abandonó el barco. Ezequiel, nos dejaste así. Ezequiel, te agregamos en el flyer como co-conductor. Conductor y no venís. Y no venís. Divino lo tuyo. Mirá. Así que, ¿qué va a hacer? Mirá, una cosa así. Yo me fui en bicicleta. El viernes pasado no. Demi, un gran amigo de todos nosotros, viaja dentro de poco, se va a Chile a hacer una mochila loca, qué sé yo. Me dijo, amigo, volvámonos en bici charlando que no nos vamos a ver por mucho tiempo. Así que nos volvimos en bicicleta. Bien, lo vamos a dar en bicicleta si quiere para que llegue. Escuchame, Justin, ¿estás para poner la música de este celular? Bueno, vamos a poner un temita y se preparan los chicos para la entrevista, si les parece. Vamos, le damos play.

y llegaste a la ventanilla, le dijiste eso y te dijeron, no, está registrado. No, básicamente ya había muchos videos de la banda en YouTube y dijimos, bueno, esta banda ya está registrada. Nos vimos. Y tal, volviste y tu mamá te sugirió eso, claro. Y ahí, ¿tú? Pregunto, ¿por qué en alemán? Porque podría ser chino, no sé, que turco. Y realmente soy bisnieto de alemanes, amo la cultura y salió por ahí. Ah, salió por ese lado. Y al resto nos gustó cómo quedó, nos gustó cómo sonaba. Entonces dijimos, bueno, dale. Niemand Women. ¿Lo dije bien? Niemand Niemals. Niemals. ¡Wow! ¡Qué loco! Bueno, chicos, ¿cuánto tiempo tienen de banda? Y ya ahora en diciembre cumplimos 2 años tocando en vivo, digamos. Nosotros arrancamos en septiembre de 2015 siendo un cuarteto. Debutamos en diciembre y bueno, después estuvimos todo un año tocando, girando por todos lados. Zona oeste, zona norte, capital, zona sur. Y bueno, al principio de este año nos quedamos sin cantante. Se nos fue Gabriela, que era la cantante que teníamos. Y nos quedamos como trío. Tocamos todo el año como trío. Y ahora bueno, estamos justo con un par de asuntos personales del cantante, así que estamos como reestructurando un poco la banda para justamente para la fecha ahora del 7 de diciembre. ¿Y cómo van a formar? ¿Mañana? No, la semana que viene. Esto demuestra que estamos en fin de año, ¿no? Claro. Llega uno con los papeles ciosos, quemadísimos. No estaría tan tranquilo si sería mañana. Claro, cada fin de semana es largo, la semana que viene. Claro. Larguísimo. Doblete. Comenzamos el jueves ahí en Santelmo. En Plasma. 1356, ¿no? 1856. 1856, el barrio de San Telmo. Exacto. ¿Conocen ahí el club? No, no conocemos. Primera vez. Va a estar. Lindo lugar para ir a tocar. Bueno, exactamente. ¿Y qué vamos a escuchar? ¿Qué estilo se podría decir? Es un poquito de rock alternativo, un poquito de reggae. Es bastante variado. ¿Qué sería alternativo? Mirá que alternativo, estamos metiendo una palabra. Sí, ¿qué sería alternativo? Es que no hay una definición, digamos, porque arrancamos, cuando debutamos, como que tuvimos que arrancar muy rápido por una fecha que nos habían preparado y no compusimos así medio rápido y arrancamos. Y después tuvimos que reestructurar un poco el sonido para ver qué a dónde apuntábamos. Y como que alternativo, yo lo apunto a que no tiene una definición, digamos, o sea, es rock. Mezclado. Pero por pasos, como dijo él, puede llegar a ser reggae, por pasos puede llegar a ser punk, por pasos puede ser, no sé, medio pesado, o pop. O sea, no, nunca tiene. ¿Vos sos el cantante? No. ¿Vos sos el cantante? No, tampoco. No está el cantante. El cantante brilla por su ausencia. ¿Con estas voces crees que podemos ser los cantantes? No, pero puede ser. Aparte, muchas veces los cantantes tienen más carisma que vos. Ha pasado. Sí, ¿eh? Se transforman. Pasa. Vienen acá tranqui y después lo ves en vivo y. Como que lo inventaste, me fijas a él, tipo, sale con camisa, con pelo. Puede ser. De hecho, voy a confesar, por ejemplo, a mí el cantante de esta banda que nombrábamos antes, Azul Oscuro, cuando llegaron, yo lo vi y dije, ¿qué va a pasar acá? Y se paró, peló una voz, hicieron una performance. Oh, fue bueno, como todo. O tenés el doctor Shaky que se toma dos copetes y. Claro, también. Y lo perdés. El otro, ¿no? No, igual fue una de las causantes por la cual la ex cantante se fue de la banda. No soportó mi ego. Ese es el problema, realmente. Hay que decir las cosas como son. ¿Pero por un tema de complejo de ella que no resuelto del pasado, psicológicamente, o porque usted tiene como un ego avallante? Eran dos personalidades muy fuertes, digamos. Psicoanálisis, claro. En Fiesta de la Flor. Jueves. ¿Y usted cómo convive con el ego de su compañero? No, perfecto. Ya ahí lo conozco de antes de armar la banda, un año antes, y pegamos una muy buena onda, así que estamos acostumbrados a todo, la forma de ser, tanto yo de él como él de mí. Así que. El tema del ego, que para mí, ¿no? Es que sea constructivo ese ego. Claro. O sea, si el ego, o sea, ya que venga con la remera, y sí. Está bien, tenés tu ego para valorar la banda que tocas y venís con la. Sí. Y con la de Fiesta de la Flor. Claro. ¿Me entendés? Pero eso es constructivo, porque estás perfecto, ¿o no? En ese sentido, sí. Vamos a la remera y decimos, loco, no se la. Sí, en ese sentido, sí, hay momentos en donde hay que ver que cuando el ego se torna intransigente, claro. No, claro. Permite que se le critique nada como artista o es totalmente avasallante y se pone adelante, ¿viste? No deja que. Como puesta teatral, debo decir que es divertido, uno lo ve afuera y es gracioso, pero si vamos a los hechos. Realmente, antes de que se vaya la cantante, yo lo bajé totalmente, Leo. Lo tenía. Venía muerto, estaba bien, tranquilo. Y bueno, ahora estoy tranquilo. Pero te mostrás como sos. Cuando lo tengo que demostrar, lo demuestro. Tampoco me dejo pisotear. Perfecto. Ese es el tema. Entonces, ¿qué toca hacer la banda? El bajo. El bajista. Y bueno, el bajista tiene lo de grave, tiene loop, tiene un peso importante. Y vos que y yo toco la batería. Claro, estamos hablando con la banda. Si ellos, ustedes son integrantes que faltan al ensayo y. Y se nota. Para, sin guitarra, saliendo del ego, a mí cuando toco. Cuando toco sin él es que se me complica mucho también. No. Y al revés es peor. Bajo, por lo menos rock sin batería y sin bajo, se falta el guitarrista, bueno, ensayas. Es un trío sin remar un poco. Suena horrible, pero por lo menos ensayás. Claro, claro, podés llevarla adelante, pero a mí sin bajo por lo menos me cuesta. Antes no me daba cuenta, cuando empecé no tenía el oído musical tan desarrollado como para darme cuenta lo importante que era el bajo, pero cuando empecé a tocar y ensayar y todo, me di cuenta que sin el bajo la bata es como que queda... no sé, queda como media débil la bata, o sea, claro. Como fuera, como perdida. Sí, van de la mano. Claro. ¿Escuchamos algo? ¿Hay para escuchar? ¿Qué está en el celular? Tenemos acá. Vamos a ver. A ver, que nos digan ellos mismos qué es lo que quieren que pongamos de. Esto como para hacer el cambio. ¿Sí? Como yo soy un tipo prolijo, pero no parece. Bueno, ahí va. Esto es un tema nuestro que se llama Sigo por ti. Que lo hicimos hace en octubre, tocamos en el Emergente de Abasto. Saludos para la gente. Sí, la verdad. ¿Cómo en el Emergente? Re bien, ¿no? Muy bien, la verdad. Bueno, para un cuarteto, además, ese escenario es como desplegarse bien, ahí entran perfecto. Sí, aparte el sonido, la tensión y justo. El Emergente. Tuvimos... ¿En qué marco tocaron? ¿De qué? ¿Festival? ¿Una fecha propia? No, era una fecha de una banda amiga que tocaba y le faltaba una banda, nos llamaron y nos prendimos y bueno, y nos dijeron, che, pero tienen que cerrar, y fue como, bueno, ya fue, ya nos sumamos, vamos a cerrar y cerramos nosotros, prácticamente. Bueno, así que nada, este tema se llama Sigo por ti, como les decíamos, y lo tocamos con un amigo, Ioni, un amigo de una banda, que es una banda del círculo también, que se llama Smilodon, así que bueno, cuando quieran lo ponemos. Ándele. Suena entonces... La Vecindad Radio Niman Nimas. Thank you. entonces en el corazón de Caballito Javito acá en Fiesta de la Flor. Acabamos de escuchar Animals. Me gustó, arrancó re ahí fuerte y me distraje un segundo escuchando y viendo cómo salía y de repente. Te iba a decir que te pongo los auriculares, pero bueno, justo te lo sacaste en el momento del cambio. ¿Qué onda ahí cuando? ¿Qué siente cuando hacen ese cambio de ritmo? Ahí como que viene así. Y eso es una. Bueno, este tema en particular fue algo que nos salió, digamos, tocando e improvisando en la sala. El tema original era un reggae, digamos, continuado. Y bueno, un día estábamos tocando, no me acuerdo si fuiste vos o si fue Rodrigo, el otro integrante, que dijo, pero si hacemos así, le metemos esta variante de punk, capaz queda copado. Y dijimos, bueno, pero vamos a hacer mitad y mitad, a ver cómo queda. Y lo hicimos y nos encantó. Y bueno, generalmente la gente que lo escucha, los amigos, es el tema que más gusta, así que nada, fue como que quedó como algo distinto y copado. Así. Ha tenido éxito. Hasta el día de hoy. ¿Y suelen hacer esas fusiones en sus temas o fue como esta investigación que apareció? Y hubo acuerdos, desacuerdos, ¿viste? Esas cosas que suceden dentro de las bandas. Y básicamente nos gusta modificar mucho. Ahora estoy queriendo meter ahí un rock medio con cumbia. Sí. Veremos a ver qué sale. ¿Y saldrá para el 7 o la cumbia todavía no? No, está complicado. ¿Vos decís que no nos van a poner a bailar para el 7? A mí me gusta bailar. Pueden bailar como quieran los temas igual, pero la cumbia me parece que va a venir para el 2018. A mí me gusta presionar a los invitados, digamos, la verdad. ¿Qué cóctel de influencia hay como para...? Porque bueno, hay reggae, pero sí, no el reggae más jamaiquino, sino un reggae más rockero. Claro, ¿no? Un reggae más ska, ponele, tirando para ese lado. ¿Influencias en lo personal? Bueno, yo escucho Ataque 77 desde muy chiquito y bueno, de hecho, dentro de nuestro material he compuesto un par de temas y cuando lo escuchás, porque no te das cuenta a la hora de componer, pero cuando escuchás la base, cuando yo compongo es de ahí, ponele, de ese tipo de rock. Pero ahora, bueno, no escucho mucho de la escena emergente y por ahí sacás un poquito de cada lado. Pero principalmente de Ataque. Leonardo de Seco ahí. Exacto, esas baterías secas, ¿viste? Y concisas, ¿viste? Bueno, de ahí un poquito saco yo, por lo menos. Sí, gente que ha construido escuela del punk rock, de la simpleza, del estilo. Claro. Como los Ramones, que también el Johnny es un estilo recontra simple de guitarra, pero cualquier guitarrista del mundo te lo reconoce, porque sí. Bueno, es saber. Decir, bueno, eso porque para la época fue encontró algo él el sonido. No, y aparte que muchas veces menos es más, ¿viste? Sí, de ya. Como pasa lo preciso a lo. Claro. Y tac, entra como en el ángulo. De una manera. De la escena emergente, nombrabas recién, que tomabas o escuchabas unas cosas. ¿Qué? ¿Puedo ser? ¿Qué bandas o qué cosas? Sí, ¿qué te interesa? ¿Bandas o estilos? ¿Quieres hablar vos o empiezo yo? No, yo, bueno, pasa que yo sigo la escena hace como 4 o 5 años y por suerte conozco muchas bandas. Está Más Que Uno, Facecream, que son de La Plata, Neon Kismilo, todas bandas amigas, que gente amiga, que yo saco más que nada, me fijo siempre en la batería, pero también escucho las letras y me fijo cómo compone cada uno. O sea, capaz no lo aplico siempre, pero por ahí a la hora de querer yo hacer algo, digo, a ver si hago algo como hace tal, o el rulo que hizo aquel, y por ahí algún rulito o alguna cosa le sacás, viste, para la bata. Y bueno, yo generalmente me fijo en esas cosas, más que nada obviamente en el batero, pero me gusta ver cómo se paran también como banda en el escenario, viste, eso yo, por más que a veces uno va y se toma una birra y se va a hacer pogo, después lo ves, ¿viste? Tenés tu momento de seriedad y lo ves tranquilo, pero bueno, más que nada eso. ¿Y por acá? El compañero... Y mis influencias mayores son Cabezones, La Ley, voy por ese lado, Soda Stereo. Banda gloriosa del rock y pop. Claro. Sí, tal cual. La Ley de Chile. Sí. Ahí va. Bueno, bien, y bien, bien. Del emergente me gusta mucho cómo toca el bajista de Smilodon. La de Escoce. De Smilodon. El invitado del tema que pasamos. El invitado. Mirá. La de Escoce, por eso fue como agarramos, nos pusimos en acuerdo y dijimos, no, tiene que subir en ese tema que es el que más se puede lucir, digamos. Y cuando hablan de cumbia, que van a meterle cumbia, ¿qué banda se le viene en la cabeza? Porque vos tenés cumbia, la cumbia es colombiana, villera, alternativa, tenés... Sí, tenés de todo. Una jungla. Y a mí siempre me resuena el bajo de La Danza de los Mirlos de Damas Gratis. Sí. Oh. Me encanta. Pero te ves ahí vos tocando ahí cumbia. Estuvimos, o sea, algo vimos. Todavía le falta, viste, el laburo en especial. Pero yo por lo menos me puse a ver unos videos en YouTube que me recomendó para ver las bases de cumbia y fue como, Está bueno, vamos a probarlo. ¿Pero ahí alguno de ustedes viene del palo de la cumbia? ¿Disfrutan de la cumbia? Sí, como todo. O sea, cuando éramos pibes, íbamos al cumple de 15 o a una fiesta, hoy siempre bailábamos. Claro, pero ninguno es de ponerse a escuchar cumbia en su casa, digamos. No sé si acá el muchacho. No sé si lo veo a la van bailando cumbia. Sí, es una apuesta interesante también. Realmente he ido al teatro a ver a Karina. He ido a ver a Dalila. Ah, bueno, ves, o sea, los mortales. No. Acá tenés la demostración de que uno prejuzga, ¿no? Claro. Cerró el chiste bomba. Aparte, no es que te dijo fue a ver a la Dalila, ¿vale? ¿No? A Dalila, la vieja guardia. ¿Fuiste alguna vez a ver a Mala Fama, no? No. Anda. Qué grande, le mandamos un saludo a Hernán. Bueno, entonces vamos a tocar la semana que viene, el jueves. La fecha es junto a. Vamos al plan. Son la tantas tierra. Bandas. Con nosotros nos quedamos. Sí. Azul Oscuro, creo también. No, Azul Oscuro fue la semana pasada. Sí, me equivoqué, Flyer. De Berta, que es una banda, una agrupación de ska. Sí. Y el escenario lo va a abrir Deportivo Alemán, que es un trío también, que se podría denominar como rock alternativo, pum. Claro. Por ese lado. Y va a ser la última fecha en Capital de Fiesta de la Flor, por lo Porque pronto después de. Después nos vamos en Capital, al ¿no? sur. Después vamos al sur, tenemos fecha en Loma de Zamora. Por acá del Molocho. Y después ya terminamos el año precozmente. Ah, es raro. Bueno. Algo vamos a hacer, no te preocupes. Hacer, pero ya abrimos el calendario para el febrero y enero que viene. Sí. Hay Fiesta de la Flor para rato, trabajamos mucho, estamos contentos. Pero bueno, dejemos el autobombo y escuchemos algo de los chicos, ¿no? No, ¿hay no algo ahí? Ahora no, el único material que teníamos era este. Pero... ¿sabés lo que pasa? Esto se llama marketing. Claro, porque les queremos dejar con la intriga para el jueves. Te dejan manija para la vez que viene. No, hablando en serio, la verdad que estamos con muchas ganas de tocar el jueves en Club Plasma, la Fiesta de la Flor. La invitación, la verdad que estamos muy agradecidos. Y bueno, la idea de tocar con bandas que no conoces y meterte en estas cosas, por lo menos en lo personal me gusta porque, bueno, te vas relacionando con gente del ambiente y vas conociendo otras cosas que por ahí no... Si no te invitan o no te las mencionan, no sabes y ya no las conoces. Exactamente, así es como también el underground va creciendo. Chicos, exacto. ¿Dónde pueden encontrarlos aquellos que nos están escuchando para escuchar su material, para acercarse a ustedes? Bueno, tenemos el Facebook, Niman Animal Banda, ¿no? Es el Facebook, también el Instagram es igual, Niman Animal Banda, todo junto. Después, bueno, se los escribimos porque, bueno, sabemos que es complicado mencionarlo. Y nada, pero por ahora estamos ahí en Facebook, en Instagram, nos buscan, ahí subimos fotos, subimos las fechas, todo, así que estamos más o menos metidos ahí en esas dos redes sociales. Exactamente. Javi, me nombrabas recién antes, mientras escuchábamos la canción de los chicos, que habían habido algunos mensajes un poco interesantes que habían llegado por las redes. ¿Tenemos ahí para leerlos? Algunos mensajitos. Que habían para los chicos, tengamos esta cosa del feedback, sí, claro, con la sí. gente que nos seguramente escucha. Son insultos, seguro. La gente que nos está viendo ahí a través del streaming y dicen: saludos, Poe, Malena del día, ya que tengo a mi hijo internado grave, abrazo. Abrazo vale. Grande. Matías Marco Michelli dice eso. Fuerza ahí. Energía padre. Para el papá que se mejore mucho. Y gracias por decir, transmitir eso, que le podemos alegrar el día. Obvio. No son así, que están en ese momento complicado. Así que bueno, arriba, larga vida. More Perezano dice, qué lindo que es él. Ay, More, pero contanos a cuál de los... ¿A quién? ¿No? ¿Cuál de los tres? Que ver en qué momento, en qué momento le habrá dicho. Después aparece de vuelta Matías Marco y dice, abrazo, Seba. Ajá. Y dice que el Sebastián de la Flor está viendo. Eso es lo que ocurre en las redes sociales. Tenemos un promedio de 10, 15 personas más viendo y después tenemos haciendo millones. Bueno, antes de que termine el programa, More nos puede contar a quién de los tres muchachos estamos con sexys que tengo sentados enfrente. Ya que estamos con los saludos, quiero aprovechar para mandarle saludos a la gente del clan de Sigma, una banda que también seguimos acá en el círculo, que lo están escuchando en el grupo de WhatsApp también, nos están mandando bien, mensajitos. Bueno. Así que para la gente del grupo Che Queridos, les un abrazo grande de parte nuestra. A un saludo para la gente de Alemania. Un saludo grande a Cintia, que nos sigue prácticamente desde que arrancamos con la banda. Sí. Bueno, a los chicos, a los otros integrantes, Rodrigo, Cielo, Brian. ¿Cielo se llama? Noelia, pero bueno, le gusta que le digan Cielo, así que... O sea, hay una señorita en la banda. Sí. ¿Y qué toca? La cantante. ¿Qué era? ¿No hemos empezado la nota por ahí? Hemos empezado por ahí. Con Cielo Voladora, solamente se fue volando, por eso no está acá. Bueno, toca el timbre, vamos a escuchar un poquito de cumbia de la nueva, no de la pura. Ah, la remixada del hijo de la cumbia. Esta es la nueva vieja. Está ahí en el medio. Sí, del barrio, eso seguro. el hijo de la cumbia, ¿sale? Seguimos ahí, bailando entonces, Javi, en Fiesta de la Flor, jueves desde el corazón de Caballito. Pico. Maradona Dios Remix. Vamos. Por allá, el otro estaba por acá, y como todos los jueves que aparezco yo, aparezco acá para hacer quilombo, para destruirte un poco la cabeza, no, destruírtela no, pero sí por lo menos embarajustártela. Y el jueves pasado yo no vine, el jueves pasado no hubo bloque de teatro en Fiesta de la Flor, no, pero ¿saben qué? Yo no me fui por ahí a navegar por los mundos y los estratosféricos que hay para conocer, no, me fui a hacer la tarea y traje para hoy algo fabuloso, porque anterior al jueves pasado, ¿quiénes habían venido acá? Había venido la gente de la movida teatral de las dos orillas, que fue un evento impresionante, increíble, y si te lo perdiste, Pipi, no sabés lo que te perdiste, no sabés. Pero bueno, yo fui ahí, hice la tarea y traje una nota, loco, pará que me acomodo, me pongo bien, porque tengo que decirte a vos que lo que vas a escuchar está divino, chiche bombón, es una cosa que te vas a rechupetear los oídos, porque tuve el honor de poder entrevistar a la señora Eda Díaz. ¿Qué me opinás, Justin? Muy bien, gracias, Eda. Para los que no saben, Eda Díaz es una actriz legendaria de la escena argentina, que yo realmente no puedo creer cómo esta mujer hace para seguir brillando de esa forma arriba de las tablas. Para que no lo saben, es una mujer que viene de la escuela de Gasalla, trabajó con esa gente, una actriz sobre todo humorista, aunque vamos a ver en la nota cómo ella se define. No quiero adelantar mucho más, estuve viendo una obra que se llama Mi Reina Amorcito Corazón, donde ella hace en un unipersonal de Beatriz Mosquera, es el material, así que para los entendidos pueden entender qué peso puede llegar a tener. Le voy a agradecer en principio a Fabio Pastorino, que me estuvo haciendo de asistente estos 4 días en algunas notas que recolecté. Y sin decir mucho más, voy a dejar que escuchen este brevísimo encuentro con Eda Díaz. Mándalo, Justin. Fue muy movilizante. Yo creo que sí, porque todos tenemos, como Nancy habla tanto de su papá, de su suegro, además su marido, sus hijos, su nieto, y todos tenemos alguien que se parece a uno de los personajes de la obra, que son muchos, y le dicen, ay, como mi papá, oh, como mi tío. ¿Viste? No justamente las cosas malas, pero algunas veces sí, porque esto es una pieza muy hermosa. ¿Estuviste en España? ¿Cuándo? Estuve, la estrené en España, la Resalva, en la Real Academia de Actores Española, en un poquito, muy lindo, muy lindo. Después me iban acompañando acá, Boniche y yo iba, venían los más jóvenes, venían, íbamos de Boniche, porque hacíamos pequeñas bibliotecas, como la biblioteca café que tenemos acá, ya también tienen. Y así hay unas cuantas salidas. Sí, la oficial fue la Resat y después otro en la Casa de las Américas, pero no con este espectáculo, con otro. Con este fui a todas salitas independientes, que era gracioso porque era la misma gente. La querían ver, la querían, venían, recibían y seguían. Querían verla cuantas veces la hiciera, porque se sorprendía mucho la capacidad de improvisación. Sí, yo soy una actriz dramática, una trágica, es decir, se esperaba de mí que fuera una trágica de Gasalli de mí, pero como teníamos el humor, y no es una moneda que circule demasiado, es el humor que atrapa, ¿no es cierto? Pero yo siempre quise hacer cosas que juntaran también la tragedia. Porque este es una, aunque pequeño, es una tragedia, la de ella, porque no tiene escapatoria. Es decir, ella realmente es una heroína, se va. Sí, logra vencer un montón de adversidades, de vergüenza. De vergüenza, donde, bueno, en principio acepta eso como una normalidad hasta que se da cuenta. Y porque es lo que ella dice, ¿no? Que tampoco era malo. Lo que pasa es que la situación en la que se vieron envueltos lo convirtió en un monstruo, pobrecita. Y ella, en cambio, demasiado aceptar. Porque no son palos físicos solo, también hay mucha tortura psicológica, hay mucha boluda, hay mucha cosa muy fea, muy fea. Sí, todo, uno ve la obra y luego te refleja esto de, bueno, él trabaja 12 horas, pero ella trabaja 24. Yo quería decirle en un mensaje a la mujer que viene a ver la obra y a los hombres que vienen. Algunos hombres están enfadados. Escuchan la palabra feminismo, no los que vienen a ver el espectáculo, que les parece una mala palabra. Creo que las mujeres venimos luchando porque se nos mide desde hace mucho tiempo. Y hoy me regocijé de que en el diario El País hubiera un juicio por maltrato psicológico. No se lo quieren reconocer, pero ya sale publicado a nivel mundial. Chicas, hay que quejarse más. Un poeta francés dice, los hombres tienen que resistir el deseo de mandar y las mujeres tienen que resistir el deseo de obedecer. Yo cuando me casé por tercera vez se lo dije al marido. Hay que resistir, los dos tienen que resistir, porque uno solo que afloje y ya, ya. Si el hombre tiene que dejar de mandar, la mujer tiene que dejar de obedecer. Lindo, ¿eh? Difícil. Difícil porque estamos enseñadas, ¿sí? No, es una cuestión de construcción. Sí, sí. Yo tuve una madre brava, de mucho carácter, pero así todo era mi padre que decía, hasta acá, ¿no? Y bueno, no, mi hija trabajaba el doble, como si muchas veces se ve solamente la parte del trabajo de ir a trabajar y hay muchas cosas más. Y todo lo otro, toda la responsabilidad, ella tiene toda la responsabilidad de todo, de cada una de las personas que va a nombrarlo. Ella se agarra todo. Y cuando puede ser libre, se va a reunir. Sí, es como, sí, nació para servir, bien, porque además ella no puede vivir sin ella. Pero bueno, cuando le toca a ella, ¿no? No, creo que a nadie en esta vida, ¿no? Pero por lo menos se va. Sí. También tocas una temática muy sensible dentro de la obra, que es un poco el abuso dentro de las relaciones de pareja. Claro, sí, ese es el tema principal. ¿Cómo? Pero además, de Nancy abusa todo, abusa a la hija, abusa todo. Abusa el hijo, que la deja que se levante. ¿No es cierto? Es un juego, una trampa donde ella está metida hasta las orejas. Y la compraron. ¿Por qué te ves importante estar en la movida? Mira, a mí yo siempre he sido una innovadora, siempre voy al teatro independiente. En este momento lo que le pido a Dios, mi oración en este momento es la misma que en el 2001. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero se parece mucho. Se está pareciendo mucho, muy peligrosamente. Entonces le pido a Dios lo mismo que le pedí en el 2001. Señor, que me contrate y que el público venga gratis. Porque la gente necesita ir al teatro, que le cuenten su historia, no la mierda que le quieren contar por la televisión. Su vida, lo que le pasa, que se sienta que le están enseñando algo, defendete, hacé, ¿no es cierto? Entonces la gente no puede pagar. Yo sé que la condición en que está mi público, yo soy un artista popular, o sea, mi público es el pueblo. No puede pagar una entrada, que se va a 400 pesos, a 350, a 300. Yo no la puedo pagar, tengo que pensar. Entonces me pongo en la gente. Digo, ¿cómo no voy a luchar la comida? Sé todo el trabajo, además sé, porque eres su productora, con mi marido, sé todo el trabajo que hay para producir 4 días, por Dios, son todo el año. Es conmigo no la reserva. A ver, chicos. Lo tenés que decir, solamente prendete a la movida teatral. Dale. Ya. Prendete a la movida teatral. ¿Cómo yo? Ahí, Eda Díaz en la movida teatral hablando sobre su obra Mi Reina Amorcito Corazón, con todo lo que esta conlleva, hablando de la doble explotación de la mujer, una vez más, de la mujer trabajadora, e invitándonos a tener ojo porque estamos, según ella ve y comparto, en un camino muy parecido al del 2001. Y para cerrar esta tarde teatral, voy a decirte, Justin, que el de Cami lo dejamos para la próxima, pero sí quiero dejar el saludo que nos dejaron dos grandes precursoras de esta movida, Sandra Zúñiga y Graciela, que son bueno, dos increíbles docentes y amantes del teatro. Sandra enseñándonos desde la danza en relación al teatro. No voy a decir más, voy a dejar que ellas nos saluden. Gracias a ustedes, espero que busquen a la movida teatral de las dos orillas y nada más. Escuchamos el saludito y enseguida nos vamos escuchando a la Tony Montane. No, pero que... La movida teatral de las dos orillas, y esto es para Radio La Vecindad, el programa Fiesta de la Flor, y estamos festejando con los chicos de la radio que vinieron a tomar todos los talleres. Acaba de terminar una movida entre Uruguay, Argentina, Francia. Acá vino Sandra de Francia. Sandra, contá cuándo llegaste. Muy feliz, una semana, me estoy yendo mañana con un montón de recuerdos de buenos momentos vividos en la movida, con un trabajo alucinante y deseando volver el año que viene. Gracias a todas y a todos y al equipo de la movida. Gracias a los alumnos. Bueno, y nosotros agradecidos que ella se vino una semana de París exclusivamente para dar talleres acá. Obvio, habla muy bien español porque es nacida en Argentina, pero hace casi 30 años que reside en Francia, ejerce la docencia en Francia y su carrera artística en Francia. Y bueno, nada, muy felices, estamos acá con los chicos, nuevos orillados que tiene la movida teatral de las dos orillas. Gracias. Si es, pegué nuevo trabajo para el año que viene. Nos vamos con Tony Montaña moviendo los piecitos. Dale. Mm. será un día mejor. ¿Cómo detener este temblor? Fuerte volarás arriba de mis vientos. Fuerte volarás y así llegará tiempo. Pronto llegará. Pronto llegarás conmigo. Pronto llegarás conmigo. Cumbia. Estamos acá cerrando el programa número 27 de Fiesta de la Flor con un amigo. Javito. Fabio Ruz, Tony Montaña en la casa, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Excelente, Javito. Te voy acá a confesar algo. Sí, decime, a ver. Sos, no, la, iba a mentir. La segunda, ¿verdad? La segunda banda que viene por segunda vez. Pero lo que pasa es que nosotros no somos, somos amigos, nos aparte, visitamos. Entonces como que nos visitamos mucho y de hecho yo pasé a saludarte y estoy acá charlando al aire con usted en el programa de la Fiesta de la Flor. ¿Cómo? ¿Cómo? Quiero pedir primero mil disculpas por el fail en el nombre hace unos segundos. Cosa que... ¡No! Puede suceder, sucede al aire, sucede. Escuchame, tío, año intenso de trabajo, ¿no? Sí. Produciendo mucho... Mucho laburo de producción, ¿verdad? Mucho lo que se ve, por lo menos, de un poco de afuera, de adentro. Es mucho laburo de cocina, de puertas cerradas. Sí, loco. ¿Vos el laburo sabés? Que a veces por ahí no se ve, pero que es el más importante. Bueno, Simón quiere ir con su yo madre. Yo lo llevo al jardín de Mayen. Ahí te llevo. Dale, te llevo. Chao, Simoncito. Ídolo. No le gustan los micrófonos. Estamos pasando un momento increíble, muy bueno, creativo. De hecho, tenemos más de 27 canciones para elegir en un disco que iría de 12. Se está rumoreando ahí que hay como muchas ganas de hacer un disco doble. ¡Oh! Así que, a los sandinistas. Sí, a los sandinistas, a los tíos. Así bien. Que, sí, por suerte disponemos de nuestro estudio, que es el estudio del Negro Guille, el violero. Y eso te permite darle estar ahí, sí, estar ahí, sí, mechando, sí, darle y está buenísimo, así que estamos muy muy contentos. Bueno, también déjame anunciar de que el 9 de diciembre vamos a cerrar el año en una fiesta que realmente es de amigos, pura amistad total, amigos de todas partes que se van a acercar a Lomas, ahí en zona sur. Y bueno, con muchas ganas de cerrar el año con ustedes. Nosotros no íbamos a cerrar el año con nadie. Pero teníamos ganas también de participar en la fiesta, así que... Se dio que Fiesta de la Fresta en Loma de Zamora y los tíos ahí... Sí, nosotros vivimos mucho tiempo en la casa de Lanús, no era tomada, alquilábamos, quiero aclarar, porque muchos dicen que la casa estaba tomada y en realidad pagamos un alquiler. Y bueno, vivíamos ahí en comunidad y ahí como que estamos a los Tony Montaña, sí. De hecho, en el sur salió el primer disco. Ahí va. Van a estar tocando junto a Tu Mamá No Entiende Nada. Tu Mamá No Entiende Nada, el delfín y los amigos coman Roots. Root Boy. Y Estado de Emergencia. Root Boy, Estado de Emergencia. Qué potencia. Sí. Para. Qué bueno. Está llegando ahí un Twitter directo del barrio de Lanús, ¿no? También Morfaya se suena. Acá lo tuitearon, ¿lo conocés? El santo de Morfaya. El santo de Morfaya. Sí, acaba de mandar un Twitter que se agrega a cada Fiesta de la Flor. Sí, sí. Morfaya. Muy bien. Va a haber bailarinas entonces para esa fecha. A ver, vamos. Abriendo todas las mentes. Qué contento que se van a poner los muchachos. Lo merecen, fin lo merecen. Nos toca las chicas. Claro. Sí. Pero escúchame, hace un ratito lo dijo Eda Díaz. Las chicas tenemos que empezar a reclamar más. Eso nos dijo Eda, grande. Ahí los está. Voy a empezar a reclamar. Quiero hombres moviendo su cuerpo para mí. Bueno, en la fecha van a poder hacerlo con todos, con los tíos tocando. Sí. Estos 27 temas que están preparando, siguen ahí esa línea rock, ska, mestiza, cumbia. Sí, pero nos modernizamos un poco, boludo. ¿Qué, hay maquinita? Hay sample, hay máquina, así que... ¿Hay reggaetón con maquinita? En reggaetón no hay, sinceramente, no hay reggaetón. Pero sí hay mucho rock con maquinitas y viste esa fusión que se mezcla entre la cumbia y el pop, cuando hay unas violas distorsionadas. El mestizaje, es como un mestizaje muy más moderno, sin inventar nada, pero más moderno. Pero bueno, por ahí se van a escuchar synth a través de una base de ska, locuras. Mira. Y Kevin preparando así una lista fiestera para... Para el 29 vamos a hacer una lista... Para el 9. Para el 9, perdón. Para igual te digo, para. Si te quedaste el anterior, volvamos al anterior. ¿Cómo estuvo la fecha con las manos de Filippi? Con las manos estuvo increíble, loco. Increíble fecha, loco. La verdad que la pasamos re bien con los pibes. El lugar explotó. Y quedamos re contentos porque fue una producción re copada, boludo, la que hicimos. La verdad que estuvo buenísimo. Hubo feeling de camarín ahí con Sí, loco. Quiero agradecer a Dani del Refugio, que es un lugar en Banfield, que seguramente vamos a articular algo también con la fiesta de la flor, que yo ya tengo craneado algo. Me encanta, me gusta zona sur. Y es un lugar, loco. Primero, Dani, el pelado, el dueño del lugar, es un chabón que comprende la movida desde otro lugar, no de bolichero ni nada. Entonces, es un loco que se puede articular porque es como que hablara con vos, ¿viste? Y por eso se dio la fecha que se dio. Es loco. El humano. Sí, boludo. Sí, bueno, humano. Yo creo que si estás tocando, sí. Yo que un poco conozco a gente de las manos, creo, y aparte está a la vista en su trabajo, no se van a meter a articular fechas con gente del boliche. Total, olvidate. Porque va en contra mismo de lo que ellos militan en el día a día. Sí, de una. Sí. Bueno, así que estuvo bueno, estuvo explotado, nosotros la pasamos re bien, la gente se recopó, los manos hizo un show zarpado también, así que estuvo buenísimo. Bien, buenísimo. Aparte acaban de estrenar la segunda parte de Macri. Sí. Así que están ahí como chochos. Lo podríamos traer uno de estos jueves. Uy, a mí me gustaría. Sí, seguro. A mí me gustaría, yo creo que vienen. Aparte son vecinos, están ahí en la paternal. Están cerquita. Están acá. Sí. Y tienen los hinchas de Ferro en la formación. Así y en el medio, en la fecha, se coló el tío Luisito Lanoski, que es un crack atómico. Hizo de la suya, así que fue como una pimientita de la noche, que era él, no sabes lo que era. Una bomba. ¿Y para el 9? Bueno, para el 9, la fecha del cierre de año, todavía estamos debatiendo, ¿viste? Si largar varias canciones del disco nuevo. O también, no sé, tenemos que hablar el horario también de toque, más o menos, para preparar un show, pero la idea es irnos a todo ritmo fiestero, ese pogo que se arma con los Tony Montaña de ska rock. Es muy lindo, es muy lindo. Así por la duda, bueno. Que se lleven, que tomen café a las 7 de la tarde tomando café. Sí, nosotros era larga la... nosotros ya estamos organizando acá la caravana en coche del barrio de Caballito. Vamos a ver de cómo una. Salimos. Vamos tempranito y podríamos comer un asado vegetal. Un falso asado. Nosotros te quiero decir de que los podemos. Mira, si quieren pueden hacer algo, se pueden sumar. Porque nosotros, como no tenemos disponibilidad de horarios por en enero hay 3-4 que se van de viaje. Receso. Sí. Receso. Entonces estamos como con los cartuchos. No tenemos como fecha que nos podemos organizar para el asado. Así que vamos a hacer un asado antes de la fecha. Así que están invitados ahí en el sur. Se come un asado con los pibes, vegetales, de carne o y de... Y caen detonados y para la casa abierta. La caravana ustedes van a tener que salir quizás un toque antes porque son... Escuchame, tío, me contaron que vas a estar inaugurando una batería el sábado. Sí, bueno, eso es algo que me tiene muy contento. Primero quiero mandarle un gran abrazo a mi amigo el Patón, Jorge Cimino, que, bueno, baterista del carajo, es un luthier, es un artesano, chavo. Y está preparando, lo único que me dejaron decir, porque no puedo hablar mucho, es que está preparando una nave espacial muy bonita para que los fotógrafos se luzca, hagan de... Ah, para de papá, Ezequiel Vivago, hoy no viniste, pero más vale que el 9 vayas con la cámara afilada, porque acá vas a tener algo muy bello muy para copado, muy copado. ¿Puedes saber el color, por lo menos? El color es un verde. Verde cogollo. Verde cogollo, sparkly, ¿viste? Cuando la flor está cristalizada. Fíjate la cámara, Javito. Fíjate. ¿Querés que te visualizo? Es cuando vos agarrás y haces el cogollito así, haces tac, el principal, que sentís como una... algo fuerte, ¿viste? Así, es eso. Yo agarro la batería y voy a hacer tú. Tú, ta, tú. Sí, te la vas a... ¿Qué haces? ¿Cómo? ¿Te estás? No te fume la batería, vos, loco. Se la vendió re fácil. Bueno, la mesa está servida para el sábado 9. La vamos a pasar bomba, loco. Hermoso, y podemos traer acá a los muchachos. ¿Cómo estamos? Tenemos que cerrar acá. Sí, tenemos que traer, vas a zafar de la pregunta. No. Ya la hice el otro día. Verdad, sí, ya lo invité, hizo, ya la invité a Chingolo. Él ya la contestó, de verdad. Bueno, pero ahora los voy a agarrar a los otros dos. Que ingresen al estudio, así cerramos a todo ritmo. Esperen, hagamos una... Javi, mientras tanto, yo le propongo a vos, a los que nos están escuchando del otro lado, a la gente que acabo de tirar todo. Hasta no sé si está ahí. Tiré todo. No. La rumba. Sí, para la rumba. La rumba vamos a escuchar mientras la rumba del travesti Tony Montaña. Ese lo hicimos con Fabio Alberti. Escuchamos la rumba del travesti. Los vamos a ir mirando a los compañeros con cara de que le vamos a hacer una pregunta seria. Sí que sí. Tony Montaña en fiesta. A ver, ¿me escucha esto? Ah, pusiste el acústico. Igual es un buen ritmo para tirar esta pregunta, ¿eh? Sí, después es el ralentando. Ese videito de la calle. Mirá el escudo y tiene el pelo largo para eso. El coquito. Ese es el formato callejero, boludo. ¿Cómo? El formato con el que nos conocimos, tío. Con el que nos conocimos. Chicos, estamos al aire, todo esto que nos está escuchando. Y le tiramos la pregunta así por sobre favor. Todo esto. Por chicos, favor. Javi, ponele cara de serio acá a los muchachos. Javi, salúdense. ¿Todo bien? Acérquense al micrófono, por favor, porque van a tener que contestar algo con muchísima seriedad, teniendo en cuenta que estamos escuchando una cosa tan bella de fondo. Con una mano en el corazón. Escúchese, así está muy convencido de lo que me va a responder. Usted, muchacho que escribe palabras y dice cosas en alemán, me va a decir, con una mano en el corazón, ¿usted le haría el amor a Justin Bieber? ¡No! ¡Qué pregunta! ¡Ni ahí! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! El ego no se lo permitió. Muy bien, acá el otro. Bueno, fue rotundo. No, fue rotundo. ¿Cómo? No. No, no. No me dejó que la pará un poco. La ansiedad, pibe. Te voy a dejar que lo pienses así. Entrego la ansiedad que tiene tu muchacho y la banda. Pero te digo que Freud se hizo un manjar hoy. Bueno. Depende de cuánto vaya. Me dejé de escuchar. La otra vuelta terminamos hablando de lo mismo. Eso es lo mío. Volvemos a Nueve Reinas otra vez. Lo que falta son comerciantes. Ok. Financistas era. Muy bien. Ahora sí, repensalo, ¿eh? Con la mano en el corazón yo te voy a decir así. ¿Vos le harías el amor a Justin Bieber? ¡No, qué pregunta! No, lo repenso, no. No, ni por plata, no. Prefiero laburar 2 horas. Justin, andate y ya del maletín. Justin, hoy perdiste. Te moriste de hambre, lo lamento, no, pibe, no. Bueno, hoy el buje quedó sano. Uy, perdón, que para, comentario desubicado. Ya que estamos con esta pregunta, yo tengo que hacer... me dijeron que cumple una promesa. Cami, la chica que vino de la movida teatral la vez anterior, me pidió que por favor corrija su respuesta. A ver. Me dijo que... se quedó pensando. Se quedó pensando y me dijo que ella tenía la necesidad de que yo lo diga, estaba en un audio grabado, pero bueno, lo podía pasar otro día. Ella me dijo que no le haría el amor a Tete, pero sí le chuparía la pinga. Sí le chuparía la pinga y que se la mordería por hijo de yuta. Así que Cami, ahí está tu respuesta. Justin, cuidado con esa pinga porque va a terminar mal. Estamos preparando un video para el fin de año con todas las respuestas. Y el Coman, ¿cuándo va a terminar? Ya falta un poco. El 28 es el último programa. Te vas a tener que sentar, Coman, acá. Y vas a tener que responder. Porque el programa que prosigue a Fiesta de la Flor se llama... ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Los dejamos muchísimas entonces. Muchísimas gracias por venir a todos. Y arriba con esos toques. Salud, gracias. Dale, tío.